Unos minutos con el asesor letrado del gobierno de La Pampa, Alejandro Gigena. Alejandro, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Sí, buen día, Pablo. Buen día a la audiencia. Bien. Alejandro, ayer estuviste en la legislatura, se está tratando ahí el convenio complementario del Tratado del Caldén y que tiene que ver con la parte de telecomunicaciones que se firmó con la provincia de San Luis. A ver, contanos un poquito del proyecto este. Sí, efectivamente. El convenio complementario que se trató ayer tiene como marco el tratado El Caldén, que fue firmado en junio del 2017 y ratificado por ley provincial 3005, perdón. Una de las materias a abordar por el tratado El Caldén es la complementación tecnológica y la conectividad interprovincial. En ese marco, la provincia de La Pampa y la provincia de San Luis tienen la misma problemática, que es que las localidades chicas no tienen servicio de internet o lo tienen a costo alto y de poca calidad. Y además, bueno, supongo yo que también todas las provincias del interior deben tener la misma problemática. En ese contexto se analizó en principio, digamos, la provincia de La Pampa ya viene trabajando en buscar la licencia para operar telefonía móvil y también tener la frecuencia necesaria para operarla. En Claro. ese contexto se le propuso a la provincia de San Luis asociarse, o por lo menos trabajar en conjunto, para las futuras licitaciones de frecuencia regional que involucraría a Mendoza, sur de Córdoba, San Luis, La Pampa y sur de la provincia de Buenos Aires. Se conversó con la provincia de San Luis para en conjunto trabajar para ser adjudicataria de licencia y de frecuencia para operar telefonía móvil en esa zona. Eso por un lado. Entonces, el convenio complementario tiene por objeto, en principio, darle marco a ese proyecto. Y por otro lado, también este convenio complementario prevé la posibilidad de interconexión, que en realidad ya se está trabajando, interconexión de la provincia de La Pampa y San Luis, lo que hace a fibra óptica por Rancul y Chamaicó y por Calefú, Pichihuinca y La Maruja. Hoy ya se está trabajando en interconectar por Calefú, que le daría mayor servicio también a Pichihuinca y La Maruja. Y bueno, un poco ese es lo que también traería para La Pampa un buen beneficio, porque la provincia de San Luis tiene mejores precios porque compra más calidad de internet, lo cual redundaría en un beneficio para los pampeanos también, en cuanto al costo de internet. Claro, la red de fibra óptica que tiene la provincia de La Pampa a través de Aguas del Colorado, ¿San Luis tiene algo parecido o no? San Luis tiene, la provincia de San Luis tiene bastante más, tiene algo de 4.000 kilómetros de fibra óptica. Ellos ya han trabajado mucho con el tema de Wi-Fi público. Claro. Ellos tienen prácticamente la red provincial más grande, y después en principio estaríamos nosotros como red provincial también, después de San Luis. Alejandro, ¿y qué rol va a jugar en Patel en todo esto? Bueno, Patel va a ser la continuadora de Aguas del Colorado, es decir, la licencia que se está tramitando para la operación de servicios de comunicaciones móviles la está tramitando Aguas del Colorado. La idea es crear en Patel. En Patel sería una empresa, una sociedad anónima con participación estatal mayoritario, pura y exclusivamente el objeto sería las telecomunicaciones, y Aguas del Colorado sería socia de Empatel y se dedicaría más a lo que es el agua y acueducto. Ah, claro. ¿Y Aguas del Colorado ya solicitó la licencia para prestar telefonía móvil? Efectivamente, en el mes de abril nosotros, pues bueno, Aguas del Colorado presentó ante el ENACOM la solicitud de licencia, que resulta es lo necesario para poder ser adjudicatario de frecuencia para operar telefonía móvil. En realidad el ENACOM tiene 60 días para resolver el pedido, y bueno, nos han pedido algún tipo de aclaración al pedido, con lo cual esos 60 días se han renovado y se estarían venciendo ahora en este mes de septiembre. La En expectativa, cualquier caso, sí. es decir, el ENACOM, las reuniones que hemos tenido, ellos se han comprometido a otorgar licencia a Aguas del Colorado antes de sacar la licitación de las frecuencias regionales. Así Aguas del Colorado podría intervenir en la licitación de las frecuencias. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, sí. Y a partir de este convenio con San Luis, ¿se podría presentarse en la licitación de forma conjunta La Pampa con San Luis? Los instrumentos, en principio esa es la idea, es decir, los instrumentos asociativos, bueno, se verán cuál es la forma más conveniente, si es por UTE, si es por asociación de empresas. Ellos tienen organismos descentralizados y desconcentrados que manejan todo lo que es las telecomunicaciones, con lo cual iniciaron en el mes de agosto, iniciaron también el trámite, en el mes de agosto, o sea, el mes pasado, iniciaron el trámite para el otorgamiento de la licencia en el ENACOM. Con los antecedentes que nosotros teníamos, se los acercamos y iniciaron el trámite también. Ah, está bien. O sea que si, bueno, por esas casualidades, Nación no otorga a Aguas del Colorado la licencia, se podría ir por el otro lado también. En realidad nosotros estamos más adelantados. Es la primera provincia que pide licencia en ese sentido en el ENACOM. Nosotros estamos desde el mes de abril tramitando la licencia. Claro. Alejandro, los medios de comunicación nos hemos hecho eco del rechazo que hay de parte de Empatel de incluir a las mutuales. Contanos esto, a ver. ¿Qué decisión hay? En principio, Empatel es una empresa muy específica con un objeto muy específico que es las telecomunicaciones. Tanto es así que los socios que prevé que se incorporen a la sociedad, tanto sea cooperativas como particulares, los socios son de Empatel, se prevé que sea Agua del Colorado, que es la que administra la fibra del tendido del acueducto, las cooperativas, pero no todas las cooperativas, las cooperativas prestadoras de servicios públicos de la provincia de La Pampa. Y también los particulares, pero no cualquier particular, sino los particulares que presten servicio de Internet o servicios asociados al servicio de Internet. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, los socios que se prevé que se incorporen en Empatel tienen alguna relación con la actividad de las telecomunicaciones. O sea, lo que se consultó ayer en la comisión si las mutuales se incorporarían. No es un concepto, las cooperativas no se incorporan a Empatel porque no tienen fines de lucro o por otras cuestiones, sino son las cooperativas de servicios públicos que tengan alguna relación con este tipo de actividad. ¿Se entiende? Sí, está claro. Las mutuales no, si habría alguna mutual, lo que se preguntó ayer, lo que se consultó, es si hay alguna mutual que se ocupe y que preste servicios de telecomunicaciones. Y no, sí, la realidad es no. Claro, si habría alguna mutual que preste servicios así de telecomunicaciones, podría participar. Podría intervenir, no en la parte de los socios de la parte de las acciones que tienen asignadas las cooperativas, pero sí como particulares o como otros tipos de socios. ¿Sí? También hay que tener presente que el 35% que se les ofrece a las cooperativas en calidad de socios en Empatel tiene que ver con la asociación estratégica que plantea el gobierno y plantea el gobierno del gobernador Berna con las cooperativas. Claro. Podrían entrar como asociadas, pero en la parte privada, otra clase de acciones, sí. Claro. En el marco de los privados. ¿Sí? Claro. Y la cuestión de que ahí la CPE está pidiendo un poquito más de participación, eso lo deben resolver las cooperativas, no es incumbencia del gobierno. Es un tema, sí. Es decir, otra de las cosas que se planteó en la comisión, es decir, por inquietud de la Cooperativa Popular de Electricidad, había dos cuestiones que había que resolver o que ellos pretendían resolver. Una era la relacionada con esto, con que al tener más asociados tendrían que tener más derecho a tener más acciones en Empatel, y esa es una cuestión que debe resolver la FEPANCO, es decir, es un tema bien de cooperativas, y con lo cual en ese tema el gobierno no tiene opinión, sí, ya tiene una postura que es la postura que lleva el proyecto de ley del estatuto. El estatuto dice todas por igual. Claro. Si hay algún tipo de modificación al respecto, que lo plantee la FEPANCO, todas las cooperativas. Y el otro era garantizar la última milla, o sea, que Empatel no trabajara en competencia con las cooperativas que hoy prestan servicio de teléfono, por ejemplo, de televisión por cable. Ah. Y bueno, un poco el planteo era que, por ejemplo, hoy Agua de Colorado podría entrar en competencia con las cooperativas porque tiene licencia para operar ese tipo de servicios y no opera. Hay una decisión política de no entrar en competencia con las cooperativas, pero así todo, se receptó la inquietud de la Cooperativa Popular de Electricidad y va a quedar eso. Y bueno, inclusive es un tema que también lo acercó la FEPANCO, en eso también está de acuerdo la FEPANCO, y estando de acuerdo la FEPANCO y siendo una inquietud de la cooperativa, el gobierno no tiene inconveniente que receptarlo y dejarlo establecido en el estatuto de Empatel. Ah, está bien. Que no va a competir Empatel con ninguna operadora local. En realidad hoy tampoco compite, aún pudiéndolo hacer por una decisión de propia, digamos, de la empresa. Pero para mayor seguridad, es decir, va a quedar establecido en el estatuto que no va a competir, y digamos, una redacción que acercó la cooperativa y también la acercó la FEPANCO al gobierno, y bueno, nosotros la receptamos y la propusimos a la comisión, la modificación del estatuto en ese sentido. Alejandro, ¿cuándo crees que va a estar aprobado en Empatel el proyecto? Es un tema que maneja la Cámara, claro. Pero sí, en principio parecería ser que en el transcurso de este año legislativo se va a aprobar. Claro, está bien. No sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con Kermés. No, un poco ese es el concepto, digamos, de lo que se fue a conversar ayer en la legislatura. Claro, bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, la palabra de Alejandro Gijena, el asesor letrado del gobierno provincial, dándonos algún detalle de Empatel y de este tratado complementario que se ha firmado con la provincia de San Luis.